complicado más allá de la coyuntura del día que hoy, el problema que hubo al comienzo del día en el transporte, y indudablemente que traer servicios a un corredor tan importante como es el corredor de Sierra Chica, y más en un municipio amigo como es el municipio de Mendiolaza, en el cual siempre hemos trabajado codo a codo, no deja de ser un motivo de satisfacción para la gestión. En cuanto a la coyuntura de hoy, ¿resaltaste la madurez tanto de los gremios como de los empresarios para resolver el término de un paro? Hace 3 años que el sistema no tiene un paro de actividades propio de la actividad. Hemos tenido asambleas y hemos tenido mucho diálogo. Indudablemente que hace más de 2 meses que se está hablando de la paritaria. Pero hay variables que muchas veces no son manejadas ni por el gobierno de la provincia, ni por los empresarios, ni por el gremio, sino que son de extraña jurisdicción, y que eso ralentiza los problemas y la gente que está angustiada por saber cómo va a ser su mejora salarial, indudablemente que a veces necesita exteriorizarlo de algún modo. En otro hora siempre era a través de paros que eran bastante salvajes. Con una charla que hemos tenido durante todo el fin de semana, anoche inclusive hasta altas horas de la noche, se acordó hacer unas asambleas informativas, que también es una manera de protesta, pero mucho más liviana que un paro de 24 horas que deja a toda la gente sin movilidad. Por supuesto que lo ideal es que no las haya. Seguramente hoy vamos a convocar a una reunión de urgencia de las partes para ver de qué manera podemos ir ya acercando posiciones y cerrando esta paritaria, que en algún momento se va a tener que cerrar. El secretario Miguel Herrera dijo esta mañana que hoy las asambleas van a continuar durante todo el día, que mañana también continuaría y si no hay respuestas, no hay propuestas, van a continuar durante toda la semana. Sí, en principio esa era la postura del gremio. Nosotros hemos convocado una reunión tripartita en la cual Miguel Herrera también ha tomado el guante y ha dicho que va a asistir, con lo cual tenemos cifradas expectativas en las que después de la asamblea de hoy, bueno, son por turnos, y todos los turnos tienen el mismo derecho. Por supuesto que vamos a tratar de que estas sean las primeras y las últimas. Entendemos que no están lejos de llegar a un acuerdo. El miércoles hay una audiencia pública por la tarifa del interurbano, que también le va a dar a los empresarios claridad respecto de con cuánto dinero van a contar en su flujo anual para también hacer frente a la propuesta salarial que haya. Pero también sabemos que tenemos un corset del 15%, que es hasta el porcentaje que está el Ministerio de Trabajo de la Nación en condiciones de homologar. También quedan 3 meses, que son los 3 primeros meses del año, los cuales la paritaria se venció en diciembre, y hay que buscar una solución para estos 3 primeros meses y de qué manera se puede abonar. Esas son materias también pendientes que, bueno, trataremos de avanzar para llegar a un acuerdo. ¿Esto sufrirá algún incremento después en los valores del boleto? Sí, la tarifa aumenta una vez por año, más allá de que habitualmente el efecto al usuario le llega en 2 veces, pero también hay una realidad, y es que hace más de 2 años que estamos trabajando con esta gestión del gobierno nacional, tratando de solucionar la inequidad de los subsidios, a lo cual no tenemos ningún tipo de respuesta. Tenemos la resolución 106 que marca una clara inequidad en el reparto de subsidios sin solución, a pesar de que se dictó una normativa, la resolución 231/17, tratando de solucionar este problema sin que se haya concretado la fecha. También tenemos el problema de la resolución 422 que congeló el parque móvil en 2012 y que también afecta a servicios interurbanos y urbanos de la provincia de Córdoba y de otras jurisdicciones también. En definitiva, hay temas a resolver que exceden a la jurisdicción, pero que indudablemente en un sistema que está recibiendo el 40% de sus ingresos a través de subsidios, indudablemente que tiene mucho que ver a la hora de fijar tarifas, a la hora de licitar corredores, a la hora de tomar medidas estratégicas, que nosotros no podemos seguir esperando en el tiempo, porque necesitamos que ya transcurrido el tiempo lógico, que entendemos que son 2 años, empiece a haber definiciones. La primera definición que hemos tenido, una definición bastante negativa para el sistema de transporte, porque la Comisión Nacional de Regulación del Transporte ha cambiado la metodología de implementación de una norma que existía en cuanto a las auditorías de gasoil de las empresas. Esto también aporta una alerta al sector empresario en Córdoba, porque indudablemente que si no cambian las normas, pero si cambia un procedimiento o la manera procedimental de llevarla adelante, y esto genera también detrimento en la recepción de los subsidios, el sistema puede tener graves consecuencias. Por eso, todo con este menú de cuestiones que yo les estoy planteando, les estoy diciendo la complejidad que tiene para resolverse esta pregunta. expeditaria. Pero no obstante, por eso vuelvo a resaltar la madurez de estos dos meses de negociación que llevamos adelante y que entendemos que en esta semana deberíamos darle una solución definitiva. Ministro, con respecto a la inflación, usted lo mencionó, ¿cuál es la preocupación que tiene el Ministerio? La preocupación es la preocupación que tienen todos los argentinos. Obviamente que en una economía con precios que varían, por más que los índices vayan bajando, hacen que la minuta de costo se vaya modificando día a día y que sea siempre un precio que va cambiando en algún